Buenos días, Vial Somoano. Buenos días, querida Elena. Bueno, nos vamos de viaje. Viajamos hasta el año 1936 a una ciudad del oeste de España, que hace frontera con Portugal, y concretamente nos situamos en el 14 de agosto de ese año, el año 1936. La gente que sobre todo tenga pasión por la historia quizá haya atado cabos y sepa de qué vamos a hablar. Es una matanza, César, otra vez, volvemos a los temas beligerantes que a ti tanto te apasionan, ¿no? Es que todo esto nos enseña, y el problema es que hoy en día queremos olvidar las cosas. Y yo no voy a ir hacia un bando o hacia otro, vamos a intentar aprender, igual que hubo Badajoz, que luego lo que es la masacre de Badajoz, el bando republicano la va a justificar para las acciones que va a tener después, acciones represivas de Paracuellos del Jarama. Se basará en que Badajoz ocurrió esto también, ¿no? Entonces vamos a repasar, tenemos al otro lado a un amigo que es Héctor Alonso García, que es historiador, es doctor en historia, y vamos a repasar con él primero lo que es la batalla en sí y luego las acciones de retaguardia, excesivo. Como siempre, bien acompañados, entonces. Sí, Héctor, buenos días. Hola, buenos días. Héctor, polémica batalla la de Badajoz, pero no en sí por lo que ambos bandos se enfrentan en un territorio, sino por lo que hay detrás de todo esto, ¿no? Pues sí, evidentemente. Más por la represión que por la batalla en sí. Eso es, y es por eso que queremos tratar este tema también con cuidado. O sea, no nos vamos a ir ni a que unos fueron malos, otros fueron buenos, ni mucho menos vamos a ir a aprender de la historia, porque la historia, como tú sabes, todo el día nos enseña cosas nuevas, ¿no? Correcto, nos enseña lo que no hay que volver a hacer, en este caso. Eso es, ¿te parece que vayamos haciendo un planning de lo que vamos a tratar, cómo lo vamos a tratar? Primero, la batalla de Badajoz la podemos definir como una de las primeras que hay en Península, pero digamos que las más importantes, ¿no? Fue la primera vez que el ejército sublevado toma una ciudad importante, la toma al asalto, una ciudad que cuando ya sabían, digamos, formado las dos Españas, la primera ciudad que una columna que viene de una de las dos partes entra en la otra parte y toma una ciudad. Esta es Badajoz. ¿Y ese comportamiento de retaguardia crees que es por falta de experiencia por parte del bando nacional? No sé exactamente a qué te refieres con comportamiento de retaguardia. La masacre que vendrá después, que algunos niegan a denominar la masacre porque justifican que esa limpieza sencillamente es porque no se debe dejar gente atrás que luego se pueda sublevar contra el ejército franquista. Vamos a ver, yo creo, y mi postura es que efectivamente hubo una, vamos a utilizar la palabra matanza. La matanza la introdujo un periodista portugués, Mario Neves, que luego hablaremos de él, que estuvo en Badajoz a partir del día 15, estuvo visitando la ciudad, y luego escribió, ya después, unos años después, escribió un libro que se llama La Chacina de Badajoz, en portugués. Entonces utiliza la palabra chacina, es la palabra matanza, traducimos nosotros. Efectivamente hubo una matanza, el calibre de ella vamos a hablar luego también. Lo que sería más interesante, si acaso, también sería plantear cuál fue el calibre de esa matanza, realmente si fue el que se dijo entonces, el que la prensa y la propaganda, que venía a ser lo mismo, durante la guerra había denunciado, o si a día de hoy los historiadores podemos puntualizar hasta qué punto aquella propaganda exageró o si aquella propaganda fue realista con lo que había pasado en la ciudad. Héctor, no me negarás que de la publicidad lo que nos dice los periódicos, la prensa, hay que cogerlo con pinzas y con mucho cuidado, porque los periódicos de ambos bandos, a la vez que desinforman, hacen publicidad. Es decir, es muy curioso, si tomas, por ejemplo, el bando nacional, es más descriptivo, a lo largo que se va desarrollando el ambiente bélico, es más descriptivo que la prensa republicana. La prensa republicana se va a basar en vivencias y heroicidades de los soldados, mientras que la prensa nacional lo que va a hacer es, sí, da más datos de la batalla, pero con cuidado. Y siempre utiliza mucho la publicidad, y hay que tener mucho cuidado con la prensa de esta época, en ambos bandos, ¿eh? Correcto. Mira, yo te daría un dato concreto, y es que normalmente los departamentos se llamaban Departamento de Prensa y Propaganda, lo cual venía a ser el equivalente. Realmente la prensa no era ni más ni menos que un instrumento más del totalitarismo de los dos bandos, porque la propaganda, en un momento como es aquel, en el que hay una guerra en la que los dos bandos se lo están jugando todo, muchas veces la vida, pues realmente necesitan llegar a la población civil, tanto dentro de España como en el extranjero, a través de cualquier medio, ya sea el cine, ya sea la prensa, ya sean los juegos infantiles, cualquier medio es bueno y es lícito para apoyar la causa que se defiende. Con lo cual la prensa, por supuesto, va a ser uno de los puntales de esa batalla periodística. Claro, y más en este episodio, que es uno de los más controvertidos, porque es el, digamos que lo defines como la primera batalla en Península. Si no me equivoco, participación de la Legión. Sí. Hay una brutalidad, porque ya sabemos un poco. Bueno, en esto profundizar es un poco peligroso. Pero la prensa, desde luego, nos sirve orientativo, pero no como un punto en el que debamos de confiar. Y luego el análisis de cada bando, claro. Unos van a decir una cosa, otros otra. Pero aquí lo que, por eso me llama la atención esta batalla, esta acción de retaguardia posterior. Lo que me llama la atención es el uso de los periodistas, tanto de Neves como de Whittaker. Dos figuras que veremos más adelante. Si te parece bien, vamos entrando en el tema y vamos con la batalla. El 14 de agosto, ¿verdad? Se libra. Sí. Ajá. Vamos a definir un poco la batalla. Por un lado está Yagüe, ¿verdad? Exacto. Y por otro lado está un general del que tú sabes mucho. Bueno, era un coronel Ildefonso Puidengolas. Ajá. Era un coronel republicano de izquierdas. Bueno, había sido puesto como comandante militar en Badajoz hacía unos poquitos días, el 25 de julio, sustituyendo al que sería el general Castelló, que fue enviado a Madrid como ministro de la guerra. Puidengolas era un coronel de tradición política, quiere decir que había sido reconocido y, bueno, formaba parte de la UNRRA, era la Unión Militar Republicana Antifascista, que fue un grupo promovido por el que luego fue el general Modesto, un comunista, para, digamos, reunir a todos los militares de izquierdas que se opusieran a la UME, a la Unión Militar Española. Este Puidengolas también había sido, aunque una, para, más que nada a título orientativo, para que nos hagamos un poco una idea de su manera de pensar, él no era revolucionario, él era republicano de izquierdas, pero había sido, por ejemplo, masón durante unos meses, 16 meses aproximadamente, tenía vinculaciones políticas, había sido, aparte de militar del cuerpo del arma de infantería, había sido también, buena parte de su carrera, había estado destinado en el cuerpo de seguridad, lo que era la policía, ¿no? Ese, y durante dos veces había sido inspector general de este cuerpo. Muy bien, Héctor, cuéntanos, ¿cómo se va a desarrollar la batalla? Bueno, básicamente, por parte de la defensa, ya había habido Puidengolas, bueno, tuvo que organizar una, realmente lo tuvo bastante complicado. Puidengolas había llegado el día 25 de julio a Badajoz, como he comentado antes, y se había encontrado allí con una situación pues previa a la sublevación. Entonces él había intentado poner orden, había desarmado al ejército, había armado a las milicias, había reorganizado a carabineros y asalto, que eran unas fuerzas bastante menos numerosas que las que había, que lo que era la tropa, el ejército, el regimiento, y bueno, pues había hecho lo que buenamente había podido de una manera bastante eficaz. Intentó desarmar a la Guardia Civil de la provincia, y la Guardia Civil pues la desarmó, o mejor dicho, la envió a Madrid, y cuando ya la había enviado a Madrid, porque no se fiaba de ella, de hecho cuando llegó había tomado el mando de la Guardia Civil directamente él, durante el viaje a Madrid la Guardia Civil pues se apeó del tren en el que iban y se unieron a los sublevados que estaban en un pueblo cercano, se llamaba Las Miajadas. Sí. Realmente cuando según se va acercando, él llega a Badajoz el día 25, pero Badajoz a priori era una ciudad en la cual no debería de haber pasado nada extraordinario. Sin embargo, a partir del día, creo recordar que es el día 2 o el día 3, durante 2 días salieron unas columnas desde Sevilla, que se llamaron Columna Madrid, porque su objetivo último era tomar Madrid desde el sur, sí, visto el fracaso que se había planteado al bloquearse el ataque a Madrid desde el norte, quedarse bloqueadas las tropas de Mola en las sierras del norte de Madrid, Guadarrama, Somosierra, estas conocidas. Realmente pasa entonces a tener un protagonismo el ejército del sur, el que se había formado entonces como ejército del sur, que no le correspondía desde un principio. Puigdengolas organiza la defensa de Badajoz con los medios que tiene entonces, que son las tropas que ya he citado, y intenta incluso una salida para parar, digamos, a estas columnas, esta Columna Madrid, que la manda Yagüe, en un pueblo que se llama Los Santos de Maimona, pero aquello es un desastre. Y realmente sí, hablamos, Héctor, hablamos de unos 10.000 soldados de tropas regulares del ejército de África, ¿no?, que son transportados. No, bastante menos. Bastante menos. En realidad, esto es otra cuestión que, realmente, claro, es que si nos movemos con los medios periodísticos podemos encontrar cualquier cosa. Realmente las cifras eran mucho, mucho más modestas, tanto para los defensores como para los atacantes. ¿Más o menos nos puedes aproximar? Sí, creo que se han citado unos 3.000 atacantes y las cifras de los defensores están bastante menos claras. Puigdengolas escribió unos manuscritos estando en Portugal, porque luego le pudo huir de Badajoz, escapar, porque en realidad escapó en el último momento. Pudo escapar de Badajoz pasando a Elvas, a la ciudad de Elvas, que es una ciudad portuguesa, está justo enfrente de Badajoz, y en esos manuscritos dio cifras. Entonces al principio se hablaba de cientos, posiblemente, más que importante la cifra de defensores, creo que más importante hablar de las armas que había, porque realmente aunque hubiera miles de milicianos, que no lo sabía tampoco, estos milicianos normalmente no tenían armas. Entonces, cuando él llega, organiza las milicias, sobre todo que son las tropas más numerosas, pero va viendo cómo los milicianos, también muchos militares, unos porque son francamente favorables a la rebelión, al bando rebelde, otros simplemente por cobardía, van huyendo y van abandonando. Claro, Héctor, te refieres, Héctor, a la, digamos, la desunión que había en el bando republicano, que luego se pagará cara hasta que se haga todo un ejército, que todavía queda un año y pico, ¿no? Porque al principio todo era queda un disco. Menos, porque en realidad el Ejército Popular se empezó a formar en octubre, y fueron precisamente ejemplos como el de Badajoz y el ver llegar a las tropas de Yagüe ya por el sur de Madrid, lo que ya hizo evidente, al poner en peligro Madrid, ya se hizo evidente la necesidad de formar un ejército regular, se llamó ejército regular. O sea, una disciplina y una unión. Claro. Lo que vamos a la batalla es 40, esta batalla se caracteriza por qué papel. Bueno, lo que es la batalla es una típica, ataque en tenaza, ¿no? Consiste en, a través de tres puntos, Badajoz, para quien no la conozca, es una ciudad amurallada, es una la ciudad, la típica ciudad del siglo XVII, que son murallas tipo Vauban o Vauban, escrito, que son, bueno, que tiene formas de estrella, con baluartes. Es una ciudad que realmente, ya, en opinión de Puigdengolas, del coronel Puigdengolas, que realmente era el comandante militar, era la persona que más sabía de cómo estaba realmente la ciudad, en qué condiciones estaba de resistir un ataque, la ciudad hubiera resistido el ataque, pero él achaca la pérdida de la ciudad a las continuas deserciones y a las traiciones. En unos casos, como he dicho, por cobardía, simplemente los milicianos y muchos soldados tienen miedo porque ven que van a morir y van huyendo, no solamente los defensores, sino muchos políticos también lo hacen. Y en otros casos, simplemente, pues como he comentado antes, porque simpatizan con los sublevados, y muchos militares, en cuanto pueden, pues escapan de la ciudad y luego se unen a los a la columna y o pasan a Portugal y luego vuelven a Badajoz. De acuerdo, entonces llega Yagüe con el coronel Asensio y el comandante Castejón, si no me equivoco, ¿no? Sí, entonces, Yagüe es una victoria, tú lo defines como una victoria rápida, más o menos. Es una victoria que no debería de haberse producido. En condiciones normales, digamos que las tropas que Puigdengolas encomendó distintas misiones y se hubieran mantenido en su sitio y se hubieran cumplido las órdenes que se les dieron, Badajoz muy difícilmente hubiera caído en manos de los atacantes de la columna Madrid. Y posiblemente, Héctor, estás de acuerdo conmigo que si Badajoz no cae, el avance nacional es mucho más lento por la península. Hubiera sido otra cosa distinta, pero no lo sabemos porque la historia ficción es una esto es otra disciplina de la historia que nos has dejado, Héctor, nos has dejado bien definido ese punto, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver, Yagüe recibe a los periodistas y nos vamos a quedar con dos figuras muy representativas. Según tú dices, una de esas figuras es posible que no estuviera, es decir, que fuera una historia inventada. Tenemos, por un lado, a Whitaker, periodista americano, ¿verdad? Y por otro lado, a Mario Neves, sobre la masacre, entre comillas, o algunos matanza, como dicen, que se está reproduciendo, se está produciendo en retaguardia, el Tapies del Cementerio, la Plaza de Toros, si no me equivoco, en fin. ¿Qué pasa con Whitaker, con el primero que se entrevista? Bueno, en realidad Whitaker no se entrevista. Yo creo que Whitaker nunca se entrevistó con Yagüe porque difícilmente Whitaker hubiera podido llegar a acercarse a Yagüe. Uh-huh. Whitaker, bueno, para nada era simpatizante con los nacionales. De hecho, pues había, pues no sé cómo decírtelo, en su libro a Franco, por ejemplo, lo define como... en inglés penniless, ¿no? O sea, sin pene, un capado, ¿no? Uh-huh. Eso es lo más suave que le dedica. Y creo que simplemente que atendiendo al interés que tenía Whitaker en, digamos, que los Estados Unidos dejaran de mantener una postura no beligerante con España, hay que tener en cuenta que el testimonio de Whitaker es el libro We Cannot Escape History, que es un libro que se escribió ya después de la Guerra Civil Española, y En ese libro, Héctor, intenta justificar 4.000 muertes. Dime, ¿no? ¿Perdona? 4.000 muertes justifica, ¿no? Yagüe dice, no, estamos dejando... No, es que yo no creo que nunca, es que esa entrevista no tiene nada que ver con otros testimonios que... mira, literalmente le dice, el coronel Yagüe que mandaba las fuerzas de Franco, bueno, más o menos le viene a decir, sobre 4.000 muertos, si no me equivoco. Un típico truco era negar que Allen había estado en Badajoz, Allen es otro periodista anterior, dice, en el tiempo en que fue tomada la ciudad. El despacho de Allen dijo categóricamente que había llegado más tarde, que no era capaz de enviar ninguna historia de un testigo, sino que estaba citando a fuentes de Franco. Dice, el coronel Yagüe, que mandaba las fuerzas de Franco en Badajoz, rió de estas negaciones. Dice, naturalmente que los hemos fusilado, me dijo. ¿Qué esperaba usted? ¿Se suponía que iba a llevar 4.000 rojos conmigo cuando mi columna avanzaba, corriendo contra reloj? ¿O esperaba que iba a dejarlos sueltos en mi retaguardia y permitirles que volvieran a hacer Badajoz rojo de nuevo? Mira, Yagüe estuvo en Badajoz hasta el 18 de agosto. Luego se fue a Mérida, la ciudad que había caído el 14. Es imposible que Whittaker entrevistase a Yagüe en Badajoz porque Yagüe ya no estaba allí. ¿Hola? Ahora tenemos al otro lado, si me permites, Héctor, tenemos a Francisco. Francisco, sí. Que luego hablaremos con él. Francisco, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días, Francisco. ¿Nos das un segundito porque estamos hablando con Héctor? Y luego pasamos contigo, si no tienes inconveniente, ¿vale? No cuelgues, por favor, no cuelgues. De acuerdo. Gracias. Sí, Héctor, entonces, a lo que íbamos. Me hablas de que Whittaker es poco probable de que esté... Para mí, yo creo que esa entrevista no se produjo nunca. Yo creo que es un elemento más de la prensa propaganda, de las muchísimas mentiras que se han escrito sobre la guerra civil. Y en un momento dado, pues este testimonio interesa pues darle una veracidad que no tenía... Y bueno, se pone en boca de Yagüe una respuesta que no tenía, no sé cómo decírtelo, que no tenía punto de comparación con otras que podía haber dado en otras entrevistas. Como Neves. Caso, como el, por ejemplo, el caso Neves, que Neves... A Neves, ejemplo, prácticamente no... se le dice, sí, algo hay, pero... Sí, pero Neves, por ejemplo, fíjate el testimonio, cómo cambia de uno a otro, sí. ¿No? Neves le dice, le pregunta, oye, he oído que hubo, o se ha hablado de 2.000 muertos, ¿no? Dice, entonces los periodistas le preguntaron a Yagüe si había habido muchos prisioneros. Yagüe, esquivo, porque Yagüe evidentemente no le hacía ninguna gracia a este tipo de cuestiones, evidentemente. Esquivo les respondió que habían sido aprehendidos 3.000 fusiles, lo cual también era una mentira y una exageración. Algunas ametralladoras de una pequeña batería de cañones de infantería. Y entonces le pregunta Neves, ¿y fusilamientos? Arriesgamos nosotros. Hay quien habla de 2.000, y eso lo dice ya el día 15 de agosto, o sea, el primer día después de la toma de la ciudad, lo cual 2.000 es una exageración también, pero bueno. Dice, el comandante Yagüe los mira sorprendido por la pregunta y declara, no deben ser tantos. O sea, claro. No tiene nada que ver una pregunta con otra. Pero además es que Whittaker realmente, yo creo que es que no tuvo ni opción de ir abajo, simplemente se inventó una... Inventiva. Tal. Ajá. De hecho, mira, si quieres, en el mismo libro, por ejemplo, se dicen muchísimas mentiras más, lo cual es que, claro, si descontextualizas esta afirmación que se pone en boca de Yagüe, y la sacas de todo el montón de mentiras que hay en el libro, pues claro, siempre parece que esta, pues bueno, puede ser verdad, ¿no? Pero realmente si te lees el capítulo del libro donde se dice esto, donde se comenta la supuesta entrevista, pues claro, te empiezas a dar cuenta de que es una mentira de tres de otra y esta es una más. Vale, de acuerdo. Luego hay por ejemplo, una conversación en la que se supone que Whittaker está delante, ¿no? Y dice que escuchó entre Franco y Yagüe una conversación por teléfono en el que el segundo acusó a los falangistas de cobardes, digo porque Yagüe era falangista, y se negó a recibir su apoyo en una buena muestra, ¿no? Y entonces, literalmente... Pero es terrible, Héctor, que tengan esa conversación telefónica delante de un periodista. Es que no tiene pie ni cabeza, eso es lo más gracioso. Pero es que, espérate la conversación telefónica, ¿cuál es? Dice, y te lo voy a leer, la sí, traducción sí. Es mía, es del inglés, dice, el coronel Yagüe, comandante de una de las cuatro columnas de Franco, había llegado a ser falangista por razones políticas. Pues bien, dice, incluso yo estuve sentado en su cuartel general una noche. No dice ni cuándo, ni dónde, o sea, y él llega y se entrevista con Yagüe o con Franco, no sé con quién de los dos, se supone que con Yagüe, ¿no? Dice, y le oí llamar por teléfono a Franco por cuarta vez, reclamando refuerzos, por si tuviera que mantener esa posición contra un inminente contraataque republicano, que nunca se produjo, claro. Dice, Franco le dijo que le enviaría falangistas. Yagüe maldijo por todo un minuto. Y le dice, le responde a Franco, ¿intentas destruir mi columna? El coronel Yagüe exigió, los falangistas deliberadamente se retirarán del frente y con su ejemplo le entrará el pánico a mi destacamento. Teniendo en cuenta que Yagüe era falangista, porque imagínate lo que está diciendo los falangistas, ¿no? Dice, últimamente los falangistas demostraban la sabiduría política de huir para luchar otro día. Vamos a ver, quien se quiera creer que esta conversación se produjo entre Franco y Yagüe, pues no sé cómo decirlo, puede aludir a que está escrito, ¿no? Que Whittaker dijo que esta conversación se había producido. Yo no me lo creo. Llega un punto que, claro, hay que aprender un poquito a tener criterio propio, ¿no? Y yo realmente no me lo creo. Bueno, pues Héctor, muchas gracias por habernos acompañado. Lección de historia que también nos has dado. Estamos encantados de haberte tenido con nosotros. Nosotros vamos a continuar un poquito la historia. ¿Alguna cosita más para terminar? Por mi parte, no. De acuerdo. Han quedado muchísimas cosas, pero claro, esto son temas que necesitan muchas horas de dedicación, pues damos, y no es el caso. Te damos las gracias. Venga, pues espero haberos servido. Adiós, un saludo. Don Francisco Pilo, buenos días. Buenos días. Don Francisco, con usted vamos a hablar del tema de retaguardia de Badajoz, de una forma... Bueno, usted lo denomina como matanza, masacre. ¿Cómo lo podemos llamar de una forma directa? Perdón, es que no he entendido la pregunta. Me refiero a lo que es retaguardia de Badajoz, esa masacre que hay, a mi entender, entre comillas, en la Plaza de Toros y por distintas ubicaciones del lugar. ¿Usted cómo lo denomina? Bueno, vamos a ver, lo que ocurrió en Badajoz el día 14, una vez que entran las tropas, se puede denominar matanza, se puede denominar masacre, se puede denominar de muchas maneras, pero hay que tener en cuenta lo más importante de todo, que Badajoz el día 14 es ocupado por una fuerza militar que ataca a una fuerza enemiga, a una ciudad amurallada, y entran con algunas bajas, entran. Una vez que entran, dentro de lo que es la acción bélica, bueno, se produce una serie de... Mientras los atacantes, los legionarios en este caso, van avanzando hacia el centro de la ciudad, van encontrando diferentes núcleos de defensa. Esos puntos de defensa hay que reducirlos. En un momento dado, sobre las 6 de la tarde, la ciudad queda prácticamente tomada. Sigue habiendo puntos aislados de defensa. En las casas, en domicilios particulares, sigue donde se refugian los que no pudieron huir. Bueno... No, entonces, esto con estos prisioneros, ¿qué se hace? Se les agrupa. Es cierto que en la misma calle a los que se rendían no hubo cuartel, los iban matando sobre la marcha, pero nunca como represalia, sino, no sé, bueno, represalia, como ocurrió en miles de combates, en Normandía, en el ataque a Berlín, en mil sitios. Claro, Francisco, iban muriendo. Francisco, pero entonces estás nos quieres decir lo mismo que le dice Yagüe en la reunión con Whitaker, con el periodista americano, que, sin embargo, Héctor... nos comentaba que esa reunión hay posibilidades de que nunca hubiera tenido lugar. Efectivamente. Le dice que esos 4.000 muertos que se dejan atrás, porque luego van a ser futuros republicanos, por eso esta represalia o masacre es necesaria. Bueno, vamos a ver. Primero, en primer lugar, Whitaker nunca estuvo en Badajoz. No fue uno de los periodistas que entró en Badajoz. Y en segundo lugar, tampoco entrevistó nunca en Talavera de la Reina a Yagüe. Eso, lo que ese comentario que Whitaker, John T. Whitaker, explica de que le preguntó a Yagüe si ha habido 4.000 muertos, se lo inventó. ¿Se lo inventó por qué? Porque él lo escribió en el año 1943 en su libro West Canon Scope Story. Pero lo que es la entrevista en el New York Times, que era corresponsal de ese periódico, nunca se publicó. Quiere decir que 7 años después de la guerra es cuando Whitaker publica ese libro y añade ese inciso de que le pregunta a Yagüe. Realmente esa pregunta a Yagüe no se la hizo en la entrevista que le hizo en Talavera de la Reina. O sea, partimos de la premisa de que es falso. Es que es terrorífico, Francisco, de una manera tan ligera, por parte de un general, admitir que dejan 4.000 muertos al azar. Sí, pero es que le repito, es que Yagüe nunca dijo eso. O sea, Yagüe en ningún momento se Whitaker nunca le preguntó eso a Yagüe. En las crónicas del periódico que se publicaron en la fecha. Lo sé porque las he visto. Sin embargo, con Neves, a Neves le dice 2.000, si no me equivoco en la cantidad. Bueno, con Neves también hay otro asunto. Neves no entra en Badajoz solo. Neves entra con varios periodistas más. Y el día 15, el día 15 de madrugada. Pero es que no Yagüe, Neves ha entendido, Neves nunca dice nada. Otros historiadores actuales dan a entender que Yagüe recibió personalmente a Neves. No, en ningún momento, eso no es cierto. Neves, con varios periodistas más, Marcel Dane y Jaberté, en fin, varios periodistas más que estaban en la frontera, entran y, tras una serie de avatares, logran entrar en la ciudad, se les autoriza perfectamente, no es que logren, se les autoriza a las 4 de la mañana, se les da autorización desde el Estado Mayor, y entran perfectamente con toda su documentación en regla. Y Yagüe, el teniente coronel Yagüe, en aquel momento estaba en la Capitanía General y estaba muy ocupado, lógicamente, acaba de tomar la ciudad. En fin, y recibe a los periodistas en grupo, y los va recibiendo en grupo durante todo el día. Entran primero una tanda de periodistas en la que va Mario Neves, más tarde entran otro grupo de periodistas que viene Mario Piris, Mario Reis. O sea, que en Badajoz entraron casi 20 periodistas. Entre el día 15, 14, 15 y 16 y 17 de agosto entran cerca de 20 periodistas, lo cual contradice algunas versiones de que había una censura enorme. En ningún momento hubo censura en Badajoz, ni se le prohibió a los periodistas ver nada. O sea, incluso se les puso un guía, en este caso, para que fueran visitando toda la ciudad. Y la respuesta de Mario Neves, esa misma respuesta, se publica en otros medios portugueses por otros periodistas, como por ejemplo Félix Correa, y lo publican de otra manera diferente. O sea, porque era una rueda de prensa en la que varios periodistas estaban y cada uno anota todos coinciden en eso. Por ejemplo, Mario Neves dice, en su crónica explica, Yahweh se sorprende y manifiesta, no deben de ser tantos. Sin embargo, por ejemplo, José Barao o Mario Pire dice, sí, no han sido tantos, desde luego. O sea, afirman rotundamente que Yahweh sabía que no habían sido tantos los prisioneros fusilados. Sí, pero Neves en todo momento nos dice que es testigo de, está viendo desde puntos cercanos ejecuciones. No, lugares próximos. No, perdón. Mario Neves nunca dice, ni en su libro ni en sus crónicas, nunca dice que ve ejecuciones. Ve ejecutados, que es diferente. No sé si me explico el libro. Ve ejecutados. ¿No le parece, don Francisco, excesiva esta operación? Es decir, Badajoz sigue recordando este tipo de cosas. Ojo, sí, por supuesto. Y Francisco, no quiero ni ir a la izquierda ni a la derecha. Es decir, esto repasamos historia. Pero desde luego, yo creo que tampoco justifica que se haga una matanza como esta solamente por el miedo a que luego toda esta gente se levante. Lo que se produce aquí es que, como comenté antes, que luego en Paracuellos, la masacre de Paracuellos por parte de los republicanos, se ve justificada por esto que ha ocurrido en Badajoz. Porque luego los republicanos dicen, toma, por lo de Badajoz. Anteriormente a lo de Paracuellos se justifica también la matanza de la cárcel modelo de Madrid, también ya Largo Caballero, en Dalés de Preto, lo justifican como la actuación de Badajoz. Pero vamos, ¿qué? Sí, que también, perdone, en un pueblo cercano, no me acuerdo el nombre, a gente dentro de una iglesia creo que se les asesina, ¿no?, por parte de los republicanos. Bueno, eso fue en Fuente de Canto. Eso, el problema de es que primero hay que partir de la base de que tal y como está estructurada ahora mismo la memoria histórica, es la desmemoria, y lo digo con toda la responsabilidad de lo que estoy diciendo. Porque, ¿qué hace la memoria histórica? Está recordando, está incurriendo en los mismos errores que incurrió el franquismo. Es decir, el franquismo olvidó, en cierto modo, a los muertos del bando republicano y nada más que, en fin, hizo honores a los suyos. Vale. La memoria histórica, basándose en que durante los franquistas, durante 40 años, dicen ellos, han hecho eso, han cambiado exactamente lo mismo. Recuperan, pero claro, por supuesto, ahí hay muchas cosas, porque están haciendo listados que son falsos, que están metiendo un montón de gente. Bueno, eso es lo de menos. El caso es, por ejemplo, en Fuentes de Canto, no es en sí la matanza que hicieron el día, ojo, 19 de julio. El día 19 de julio, un día después de la sublevación militar en Sevilla, en África. Bien, el problema de Fuentes de Canto, que fue un crimen en masa terrible, es que él quiso la cuestión. Todos sabemos que, por ejemplo, el bando franquista alega de que ellos se anticiparon a un posible golpe de Estado republicano, o marxista, mejor dicho, más que republicano, marxista, porque los mismos socialistas iban contra los marxistas, contra los republicanos, de hecho, mataron a muchísima gente republicana de izquierda. Entonces, en Fuente de Canto, tal y como hay que mirarlo, es no la matanza que hicieron, que fue cruel, fue terrible, porque fue quemado vivo, matado, fue por cómo se produjo esa detención tan rápida, cómo el pueblo, al toque de campana, se reúnen y se agrupan como si esas directrices ya estuvieran dadas de antemano, que efectivamente así fue. Es imposible que en un pueblo pequeño y todo el mundo se reunieran a toque de campana, supieran ya de entrada que el toque de difunto significaba agruparse en la plaza y se dividieran en pequeños grupos de 10, 15, 20 escopeteros y fueron casa por casa de ciertas personas que ya estaban en listas y bueno, y se detuviera. Pero vamos, ya le digo, Fuentes, eso por lo pronto. Es preguntarse cómo fue que ocurrió también en Azuaga. Ocurrió en Llarena, ocurrió en muchos más pueblos que se reagruparon como si esas directrices ya estuvieran ordenadas de antemano para un posible acto de lo que fuera. Pero es que no fue solamente en Fuente de Canto, fue en cientos de pueblos de la provincia. Las bajas de los asesinados por los republicanos se pueden contar en casi 3.000 durante los 3 años de guerra. Almendralejo, por ejemplo, fue cruel, también los volvieron a quemar. Lo que pasa, y ya para terminar, don Francisco, la represalia de la República es desorganizada, es muy rápida y desorganizada. Sin embargo, la represalia de lo que es los nacionales lleva más de tiempo y mucho más planificada. Me da la sensación de que hay una diferencia entre ambos, ¿no? No, esa diferencia no existe. La represalia de la República, que no hay que decir nunca República, siempre hay que decir sin menosprecio de la palabra. No, hay que diferenciar nada. República de marxistas. Porque son dos cosas diferentes y dos contextos diferentes. La República era la legalidad establecida. Franco no se sublevó contra la República. De hecho, fue republicano durante... Bueno, eso es otro tema. Entonces, la represión, digamos, y hablo de la provincia de Badajoz, pues, que se puede traducir también al tema del total de España, no fue una cosa improvista ni una cosa improvisada que salía así. No, estuvo planificada perfectamente desde el principio a fin, con listas. Se iban a buscar a los domicilios a las personas de derecha, decían ellos. Y se fue ejecutando, se encerraban en las cárceles, se tenían un cierto tiempo y se les iba sacando y se les iba fusilando o se les iba, en fin, pero bien programado. sin consejo de guerra, sin juicio. Sin embargo, la llamada represión franquista, por supuesto que hubo mucha represión, sobre todo pequeños grupos de no incontrolados, perfectamente documentadas las personas que se tomaron la justicia por su mano, pero existieron lo que se llamaban consejos de guerras. Y eso, que la justicia estuviera bien o mal aplicada, bueno, eso... No, Francisco, lo que tenemos que hacer es aprender de esto, tanto de uno como de otro, si hicieron cosas malas, y bueno, recordarlo para las nuevas generaciones, si no le parece mal. Ha sido un placer tenerle con nosotros. ¿Unas últimas palabras, don Francisco? No, simplemente decir eso, que la memoria histórica debe ser equitativa e igualitaria. O sea, recuperar, ahora tiene una oportunidad de oro de recuperar la memoria histórica tal y como es. Es decir, mire usted, los sublevados hicieron esto, los que no eran sublevados hicieron lo otro. En fin, una serie de cosas, recuperarlo en el sentido imparcial, no de la forma que, bajo mi punto de vista, eso no de la es, forma que lo imparcialidad pasa. Y aprender la lección por parte de todos. Desde luego, en una guerra civil no hay ni vencedores ni vencidos, yo creo que todos perdemos, ¿no? En una democracia, pues no. Eso es, pues un placer haberlo tenido aquí. Usted trabaja, bueno, tiene una web, ¿verdad?, que toda la gente puede visitar. ¿Cómo se llama la web? Lo más fácil es pinchar en Google y marcar Francisco Pino, y lo primero que sale es Guerra Civil en Badajoz. Vale, o sea, sería www.guerracivilenbadajoz, ¿no? O simplemente Guerra Civil en Badajoz en Google, ya sabe. Ah, vale, de acuerdo, Francisco Pino, lo ponemos en Google y nos aparece su web. Muy interesante, y muchas gracias por acompañarnos, don Francisco. Gracias. Gracias, adiós. Hasta luego. Adiós.